estamos por aquí una tarde más, o mañana, o vete a saber qué hora es cuando lo estás escuchando, si lo estás haciendo directo por la tarde. ¿Qué tal, Roxana Rosae, como siempre, al control técnico? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Tarrasco. Episodio 939 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asalto mata radio rock.com. También en tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs estatales e internacionales y otras plataformas online, que ya sea directo o en diferido, pasan la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Norte de Teruel, la sartén del Ebro. Esto que suena lleva por título Dioses en Decadencia, Gods in Decay. Y hoy, en el Día Mundial de la Radio, 13 de febrero, es el tema que nos ayuda a arrancar. Nuevo sencillo extraído de Fantoma, el sexto álbum de estudio de la excelente formación power metalera canadiense, liderada por la voz de Brittany Hayes, Unleash the Archers. Desatamos los arqueros y las arqueras y venga, que esto arranca ya de ya. Yeah. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio, con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues normalmente trato de no decir qué día es, ni del mes, ni de la semana, más que nada también un poco por respeto un poco a esas otras emisoras que pasan el programa en redifusión. Y bueno, pues por no despistar al personal que nos está viendo en otros lugares, ¿no? Y en otras emisoras, ¿no? Diciendo que es martes y a lo mejor nos están escuchando jueves. Pero hoy estamos en celebración. Cualquiera que estime un poquitico la radio, pues hoy estamos de celebración porque el día, todos los 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Creo que hay un día o dos más, el Día Internacional y el otro día no sé qué, pero el oficial, el que se celebra y reconocible por todas y por todos es este 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, y muy pocas veces coincide que estemos haciendo nosotros programa. Así que, por una vez que sucede así, alguna vez más ha sucedido en tantos años de trayectoria, ¿no? Pero no muchas, ¿no? Casi siempre nos ha coincidido como que si caía el viernes o el sábado o el domingo, o justo el día que caía, pues yo estaba malico y no podía hacer programa. En fin, que no se ha sucedido, no es algo que haya sucedido en muchas ocasiones, así que hoy lo celebramos y dedicamos todo este programa, que es un programa de radio, aunque sea a través de internet, en su origen, no deja de ser radio y estamos de celebración. Estamos porque si tú no estás escuchando también amas la radio y también lo estás celebrando. Y además el mejor lugar imposible, pequeño Tarnasco. ¿Sí o no, Roxa Rosae? Pues claro, ¡ah! ¿Qué vamos a decir? ¿Te diría que me ponía una caramba? Pues vale, pues si tú lo dices. Ah, no, que es que... Bien, pues ya estamos en marcha. Este episodio 939 de Pequeño Tarnasco, cerrando la semana de Tarnasca, por cierto. Prácticamente mitad de este mes de febrero, que siempre se hace muy corto. Lo largo que se hace enero y lo corto que se hace febrero no son más que 3 días de diferencia, ¿eh? Tampoco... Nada, sí. En fin, aquí dispuestos a pasar contigo una horita con mucho por contarte y por disfrutar junto a tu compañía. Vamos a hacer una cosa, Roxa Rosa, me gustaría que le dieses a la siguiente canción. Porque no solamente estamos celebrando el Día Mundial de la Radio, hoy estamos también de celebración en Pequeño Tarnasco del Asalto Mata Radio Rock por otra cosa, Roxa Rosae. Blue Merrill se unen a bandas asociadas. Ya el jueves pasado, yo traté de no ponerme demasiado eufórico porque es una cosa que me pone a mí loco de contento, que las bandas entiendan el proyecto y que se unan y se sumen a bandas asociadas. Entonces el jueves pasado lo incluimos en la sección esa de nos han mandado al mail de la emisora porque la verdad no lo habían mandado. Pero en realidad ya éramos conscientes de que los pontevedreses Blue Merrow querían unirse a bandas asociadas y de hecho al día siguiente lo hicieron. Un una banda gallega, como te digo, de Pontevedra, compuesta por Ángel Olañeta Rosales a la guitarra, Damián Garrido Portel a la voz, Alberto Cid Casa del Rey a la batería, Ángel Bejo Gamero a los teclados y David Gándara Capas al bajo. Hard rock progresivo setentero que hará las delicias de los oídos más exquisitos, Blue Marrow. No engañan a nadie, ya lo estás escuchando de fondo bajo mis palabras. Esto que suena es el corte que abre el trabajo debut homónimo de estos pontevedreses, a los que recibimos con brazos abiertos aquí en Bandas Asociadas, en asaltomataradiorock.com y obviamente en Pequeño Ternasco. Una banda formada a finales de 2019 que, aparte de este álbum debut, en breve nos cuentan, nos dicen, y aquí te informaremos, que van a lanzar un EP y un poquito más adelante tienen previsto también un segundo álbum larga duración. Pues bueno, estos son Blue Marrow, la sirena triste. O como dice el Google Translator, la especie de sirena triste. Y este corte que escuchas, este tema que escuchas, el que abre esa ópera prima, es Uncle Tom, el tío Tom de los Blue Marrow. Yeah. Estaba esa bienvenida oficial desde Pequeño Ternasco a los Blue Merrow, a esta emisora y a su proyecto Bandas Asociadas. Una banda a la que vas a poder disfrutar a partir de ahora muchísimo más en esta sintonía. Seguimos con Bandas Asociadas, vamos a recomendar un conciertico. ¿Qué, Roxa Rosae? ¿Qué más fin en los semis de la Metal Battle? Concretamente en las semifinales de la Metal Battle de la Wacken Open Air Metal Battle Spain en su sección este, que va a celebrarse este sábado 15 de febrero en Tarrasa, en la sala Val Vallés. Y no te podemos dar ni información, ni de hora, ni de precio de las entradas, ni nada, porque no nos han mandado nada más que el cartel. Pero oye, el sábado en Tarrasa, que sepas que está la Metal Battle, de la zona este, de Españistán. Concretamente son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10 bandas que van a pegarse metafóricamente sobre el escenario para que el público y jurado, que no sé si hay un jurado porque tampoco sé nada, porque no me han ofrecido más información desde la organización, pues clasificarse y acceder a esa final que dará opción a que quien la gane, pues actúe, sea la banda que vaya desde la península, bueno, desde Pakistán hasta Alemania, hasta Wacken, para participar en el festival de metal más importante del pinche planeta. De estas 10 bandas, de las cuales, aparte de nuestra banda asociada, solo me suena una. No, dos. Realmente son dos las bandas que me suenan. Pero bueno, esto es muy buena señal. Si para la final este, porque creo que está la este, la norte, la centro y la sur. Pues esto significa que hay bastante cantera, ¿verdad? Bastantes bandas en cuanto a metal se refiere, incluso metal extremo, en nuestro territorio estatal, en territorio patrio. Bueno, ya te digo, solo me suenan el nombre de dos bandas y tú digo que estarán todas bien. Si es metal y es extremo, seguro. Bueno, a mi gusto estará seguro, guay. Seguro que bien, sí. Bien. Aquí a la que vamos a destacar, hombre, obviamente son a los alicantinos Chemosphere, que probablemente han grabado el mejor disco de metal de este 2000, del pasado 2024. Y van ellos, pues eso es lo que estaba diciendo. Esto es así, no porque lo diga yo, esto es así porque es así. Ya está. Sin duda, la banda con mayor calidad de todas las que participan en esta semi del Wacken Metal Battle Spain, zona este. Ya veremos a ver el criterio de quién decide, quién se clasifica, pero lo que sí que te podemos asegurar es que solo el hecho de que Chemosphere estén en el cartel ya hace que merezca la pena ir a este concierto. Tendrás que buscar en internet la hora del mismo. Nosotros decimos que es el sábado en Tarrasa, en la sala Val Vallés. No te podemos decir más porque no tenemos más información. Y si los del Wacken Metal quieren que la demos mejor, pues que la manden apropiadamente. Que no se preocupen, que si hay bandas asociadas dentro, se anunciará. Bueno, los Chemos Fear, pedazo de disco, pedazo de disco, su álbum debut, que no creo que puedan desgranar en su totalidad, porque con tantas bandas entiendo que tendrán un corto periodo de tiempo, entre 20 y 25 minutos, para hacer cuatro temas, como mucho, pero que ya te digo yo que lo vas a gozar, pero bien gozados, vamos. Como el corte número 3, titulado Monster, unos auténticos monstruos estos, Chemos Fear. All the lights are on you, a brilliant flame of hope, splitting and repeating is... No lo he dicho, corte número 3 de Atropos, su álbum debut. Desde Alicante, Chemos Fear, dispuestos a arrasar en Tarrasa en la Walking Metal Battle Spain, región este o como lo quieran llamar. Acude y vótales. Mojándonos en el otoño. y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Tenemos hoy de todo, tenemos incluso estreno en exclusiva. Rockstar, ¿sabe? Dale unos aplausos, ¿sabe? Que volvemos a tener exclusiva el pequeño Ternasco. Venga, dinos, Roxa, ¿qué es lo que tenemos? Calumnia, ay, perdón, Calumnia, nuevo vídeo y sencillo. Pues sí, justo dentro de horita y media se va a estrenar en su canal de YouTube, el canal de YouTube de Los Calumnia, el nuevo videoclip y sencillo de su álbum debut, Buscando Sueños. Un videoclip que les hace especial ilusión porque el tema al que acompaña ese videoclip precisamente del primer tema que compusieron y grabaron en la primera maqueta aquella, Hoy no es el puto día. Pues fíjate, vamos a llevarle la contraria al título de la canción porque hoy precisamente es el puto día que se estrena, Hoy no es el puto día, el videoclip del nuevo sencillo de Los Calumnia en su canal de YouTube y a la vez en el artículo en el cual va a estar incrustado el episodio en podcast de este pequeño Ternasco número 939. Eso va a ser dentro de hora y media. A quienes nos estáis escuchando en directo, quienes nos estáis escuchando en podcast, pues depende de la hora que sea, que sepáis que hoy 13 de febrero a las 21 horas, si accedéis a, que ya estará publicado el artículo de pequeño Ternasco de hoy, podréis asistir también a la vez al estreno de ese nuevo videoclip de Los Calumnia, de Hoy no es el puto día, un videoclip que además grabaron en la fiesta de su pueblo de Valdeagorfa y que suena así. Eso es Calumnia, poderío y orgullo del Bajo Aragón. Además, este sábado 15 de febrero en Teruel junto con Los Acero a partir de las 6 de la tarde en la sala 101. Con la necesidad de pensar un poco más, mira cuánta mierda hay que aguantar, o aún queda mucho aire que respirar. Hoy no es el puto día en el que todo se acaba. Correo de la emisora que si ya lo, que ya lo sabrás, pero si no lo sabes te lo recuerdo: info@asaltomataradiorock.com, info@asaltomataradiorock.com. Ese es el mail al que nos tienes que enviar tu, lo último que tengas subido a YouTube y algo de biografía de tu banda si quieres sonar en este programa cada jueves. Los últimos en hacernos llegar su nuevo material son una banda malagueña, un trío death metal malagueño que ha irrumpido con poderío en la escena estatal e incluso internacional del estilo, ya que tienen programadas varias fechas en territorio patrio y Europa. Se llaman Abyssor. No, no digas que no te avise. Y debutan con un EP titulado Crawling, del cual estamos escuchando el sencillo oficial, que es el que nos han hecho llegar. Irrelevant. Avise desde Málaga. ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Nos han hecho llegar al correo de la emisora. Master, fucking master of pinche universe. Este tema lo he escuchado aquí más de una vez porque es que nos encanta. Se titula Lucky Break y es de los madrileños Electric Flames. Y no vale cualquier excusa para ponerlo, pero es que hoy tenemos no excusa, tenemos motivo más que claro. Porque nos vuelve a acompañar en la sección Fucking Master su vocalista, su voz, Olivia Vera. Tiene bastantes novedades sobre la banda que nos va a contar aquí en Pequeño Ternasco, en Asalto Mata Radio Rock.com o en cualquier emisora que nos estés escuchando ahora mismo. Disfrutamos una vez más de este Lucky Break y enseguida estamos con Olivia. sigue sonando este Lucky Break. Pues vamos a recibir a Olivia, que junto a Dave al bajo, Raúl a la guitarra, Oscar a la otra guitarra y Martín, su nuevo componente, a la batería, conforman este pedazo de combo de hard rock madrileño. Buenas tardes, Olivia. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? ¿Qué te cuentas? ¿Cuánto tiempo? Pues sí, un poquito, ¿eh? Sí, sí, regáñame que tienes toda la razón. No, y tampoco teníamos nosotros así mucha cosa que de novedades ni que anunciar, así sí, que... Eso quería comentar, ¿no? Porque parece que ha habido una temporada un poco de marejadilla, tendiendo a marejada, que sí, hemos que no... Hemos estado un poco dormidos, sí, y ahora... En cuanto a conciertos, con... quizá no tanto, ¿no? Porque... Bien, es cierto que en los últimos meses no habéis tocado, pero sí que en el último año sí que habíamos podido ir poniendo canciones vuestras, porque hacíamos conciertos en Madrid, conciertos en Bilbao. Lo que sí que, en cuanto a material nuevo, sí que la cosa sí que se había quedado un poco estancada, ¿no? Porque desde el primer single aquel, luego el EP que vino enseguida, y luego ya enseguida también vinieron este Lucky Break y No Way, sí. Ahí sí que hubo cierto paroncillo, ¿no? Eso es, sí, se nos han quedado dos temas ahí en el limbo, que no los hemos grabado, que los terminamos todavía antes de que Nacho dejara grupo, y al final pues no, se han quedado ahí un poco en el limbo, aún hay que decidir qué hacemos con ellos, si los grabamos o no. Pero bueno, lo importante era volver otra vez a estar activos y volver a tocar, volver a tener una ilusión de preparar un setlist, de toda esa energía que te trae el tener un concierto, un bolo en directo, ¿no? Que es que al fin y a la postre es lo que, igual que a la cabra le tira el monte, al músico le tira el escenario, lógicamente. Eso es, para eso estamos aquí, ¿no? Para dar bolos. Oye, sí. Nos comentas la salida de Nacho por esos problemas físicos y esas operaciones y tal, que espero que esté recuperando bien. Háblanos del nuevo componente, Martín. Sí, pues bueno... nos quedamos así un poco desolados, ¿no? Y a finales de diciembre, pues vino a hacer una prueba Martín y ya nos lo quedamos. Fue como un flechazo. Y bueno, fue pues tirar otra vez de amigos. Era amigo de, bueno, es amigo de nuestro bajista, de Dave. Y entonces, aunque Martín ya está en otro grupo, en los Chuco Boys, pero nos ha hecho un hueco también a Electric Flames. Y bueno, parece que también está... el a gusto y emocionado con este proyecto de Electric Flames, así que nos ha traído mucha energía renovada y la posibilidad de volver a tocar. Qué solicitados los bateristas, qué solicitados. Sí, desde luego que sí, qué difícil encontrarlos, jolín. Bueno, sí, no hemos tardado mucho, ya. Pero porque hemos tenido suerte, vamos. Es un factor a la hora de los baterías, es un factor imprescindible lo de la suerte. Nosotros lo vemos constantemente cuando por la situación que sea, se deja de tener un batería, el tema de encontrar otro que lo supla, siempre es un poquito farragoso en cuanto a tiempo, ¿no? Y luego también pues calidad del baterista en cuestión. No solo musical, sino humana, es que son muchas cosas, claro. Eso es, afinidad con los demás del grupo, ¿no? Porque al fin y al cabo es también pasas muchas horas con ellos, al final se hace como una pequeña familia también. Y encontrar alguien que encaje también en ese aspecto humano, pues no era fácil, desde luego. Además son los que acaban marcando el ritmo, o sea que... Sí. Al final nos llevan, sí, porque es un poco como la tabla de surf, ¿no? Luego nos subimos todos encima de su ritmo, ¿no? Sí, nos subimos encima de él, sí. Claro, sí, evidentemente. Sí. Él marca y todos alrededor para que la cosa, tanto en el escenario como musicalmente, pues funcione y vaya el engranaje perfectamente engrasado. Hablando de... No vamos a hablar todavía de ese próximo concierto que tenéis como Electric Flames, porque yo sé que te apetece mucho decir, porque es que es normal, por otra parte, entre que hace tiempo que no te subes a un escenario y dónde te vas a subir, que este mismo viernes tienes una pequeña actuación muy especial para ti, ¿no? Sí, desde luego. Pues mira, estoy súper, súper ilusionada porque mañana, 14 de febrero, toca... mi profe de canto, Elisa C. Martin. ¡Anda! Este toca... no lo conocía yo, es tu profesora de canto. Sí, es mi profesora de canto. Te iba a preguntar yo, ¿de qué conoces a Elisa? Pero bueno, ya lo has dicho. Sí, pues nada, que es mi profe de canto desde julio más o menos. Y entonces, pues una vez que hemos he quedado para dar clase, me preparé una canción suya. Lo que pasa que ella canta tanto de registro por arriba y por abajo que yo no llegaba a sus notas tan altas, ¿no? Entonces me inventé una línea nueva y entonces quedamos y bueno, le dije, espero no destrozarte la canción, pero me he aprendido una tuya, pero la he cambiado. Y se quedó muy sorprendida y le gustó. Y me dijo, Jolín, me ha gustado mucho, ¿sabes qué? Me encantaría que la tocáramos juntos, que voy a tocar en Madrid y me encantaría que la cantaras conmigo. Y bueno, yo, imagínate, qué honor, qué privilegio, no daba crédito, vamos, yo diciendo, pues por supuesto que sí, aunque a la vez con ese miedo, como diciendo, o sea, miedo y ganas de decir, ay madre, ¿dónde estoy metiendo? Pero por otro lado, por supuesto, no puedo decir que no, así que, y mañana es el día. Mira qué bien. Hombre, el escenario, ahí te vas a sentir cómoda en ese escenario porque lo conoces bien, pero bueno, sí, evidentemente es una responsabilidad, ¿no? Sí, es en la Revi, en Vicálvaro, en la Revi Lid, y vienen a tocar también Vision Divine y Vanagloria, y Elisa toca en el medio. Ajá. Así que ahí estaremos, voy a cantar con ella This is the End, a ver qué tal. A ver si se te va a llevar a cantarla todas las veces, ¿eh? Porque con la garra que ay, le imprimes, ojalá. Con la garra que le imprimes tú, cuidado, ¿eh? Yo rápido, ¿eh? Yo es que no sé decir que no a estas cosas, así que me apunto rápido. Muy bien, pues muchísima suerte para mañana. Vamos a hacer una cosita. Antes de entrar en materia de ya vuestro concierto, próximo concierto con Electric Flames y más cosas que nos puedas contar respecto de novedades a la banda, vamos a escuchar otro temita. Vamos a escuchar precisamente, antes nombraba aquel primer sencillo de The Night Is Ours, que es el que vamos a escuchar, y ahora enseguida continuamos contigo, ¿de acuerdo? Perfecto, venga, hasta ahora. Pues escuchamos The Night Is Ours, Electric Flames, y ahora volvemos con Olivia. Drive the car. www.asaltomatarradio.com. Voy buscando algún camello para pillarle speed. Solo tengo tres talegos, medio gramo para mí. He encontrado uno de ellos y no me quiere servir. Si solo hay una papela, piensa un poco en mi bombón. Véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo. La noche es nuestra de Night is Ours y la tarde también. Y no quisiera que se me hiciera tarde porque quedan todavía 10 minutillos de programa y tenemos que hablar todavía muchas más cosas con Olivia, cantante de Electric Flames. Que, oye, Olivia, para haber estado tanto tiempecito parado, en los dos próximos conciertos te vas a codear con la voz, con la flor innata de las voces femeninas del rock de este país, ¿eh? Sí, sí, ¿qué te parece? Hacemos aparición, aparición grande. Sí, sí, un resurgimiento rutilante. Sí. Estaréis en el Metal Female Fest, en su tercera edición, este próximo, fecha señaladísima también, como es el 8 de marzo de este 2025, junto a Amaro, nada más y nada menos. Sunset uh-huh. Boulevard y esta gente de aquí, no sé si se llaman Oven o Coven. Coven. Coven. Vale, sí. Coven. Ahí estarán también, nuevamente, además, sobre el escenario de la Revy Life, Electric Flames, este sábado 8 de marzo, a partir de las 7 de la tarde, 23 en taquilla, 18 la anticipada. En el artículo de hoy, debajo del cartel anunciador, en ese artículo en el cual estará incluido el podcast del episodio 939 de Pequeño Tanasco, ya vais a poder encontrar directamente el enlace directo para que os hagáis con esas entradas anticipadas para ese concierto de Electric Flames junto a Maro, Coven y Sunset Boulevard el sábado 8 de marzo. Que entiendo que si cantar con Elisa esté bien, te hace ilusión, pues con Amaro también, lógicamente. Pues también, un montón, desde luego que sí. Además, este 8 de marzo justamente cae en sábado, así que se puede celebrar el a lo mismo grande, día. A lo grande sí, se puede sí. celebrar. Eso es. Nos hablabas antes de ese par de temas que tenéis ahí en el limbo, que no sabéis si lo vais a grabar o cuándo lo vais a grabar. Entiendo que estos meses de parón, lo que es el tema de los ensayos, tampoco es que haya estado tan paralizado, y no sé si tendréis ya cositas nuevas también que probar en ese próximo concierto del 8 de marzo. Sí, bueno, ahora mismo estamos preparando el setlist con Martín, que él se tiene que aprender todas las canciones claro. De golpe, entonces ahora de momento estamos poniendo toda la energía en el setlist del 8 de marzo. Y después la idea es seguir componiendo temas nuevos ya con Martín también, porque, hombre, está muy bien que llega nuevo al grupo y que pueda también aportar su mostaza, digamos, ¿no? Su claro, salsa claro. A los temas y no todo ya hecho, sino que nos gustaría componer con él. Ese es el objetivo después del concierto, sí. Que además se me antoja también muy buena manera para que siga ese proceso de adaptación y engranaje de la banda, de Martín a la banda y de la banda a Martín. Eso es, y que él se sienta pues uno más en pleno, ¿no? En todo, sí, sí. Bueno, sábado 8 de marzo, Electric Flames junto a Amaro, junto a Coven, junto a Sunset Boulevard. 23 en taquilla, 18 la anticipada. Olivia, para la gente que tiene muchas ganas de veros o para la gente que no os ha visto nunca, que es una muy buena oportunidad este sábado 8 de marzo, como bien destacabas tú, un día a celebrar y que además este año, cayendo el sábado, pues se puede celebrar todavía más a lo bestia o a lo grande o más potente. ¿Qué le cuentas a la gente? ¿Por qué tienen que ir a ver Electric Flames? Pues tienen que venir a vernos para que se dejen contagiar de nuestra energía y nuestra fuerza y de buen rollo. Y de venir a saltar, a disfrutar y a pasar una tarde de hard rock fantástica. Vamos, con nosotros y con todos los otros grupos también. Obviamente, pero aquí estamos a lo que estamos, ¿eh? Aquí estamos a destacar a Electric Flames. Y sabes, siempre se descubren cosas nuevas. Yo el año pasado, por ejemplo, que estuve en el Metal Female de la segunda edición, ahí es donde vi a Elisa C. Martin, que era cabeza de cartel ella el año pasado. Y ahí ya surgió todo lo de, pues da clases de canto, entonces ya me apunté. O sea que siempre pasan cosas, una cosa enlaza con la otra. Esta, me pasa esto de juntarse con la gente, ¿verdad? Siempre da opciones a nuevas aventuras, a nuevos proyectos, a nuevas relaciones. Es que mola mucho. Es así, y hay que estar para que esas cosas se den, si no. Y encima no. con Electric Fames poniéndole banda sonora a todo esto, o sea, una noche inolvidable. Oh, imagínate, tenemos una ilusión, vamos, tenemos una ilusión bárbara. Sí. Pues vamos a esperar con ganas quien pueda acudir al concierto. Nosotros lo tenemos un poco más complicado para ir el sábado de marzo, más que nada por la distancia en cuanto a kilómetros. Pero obviamente Madrid tiene una cantidad enorme de público rockero y además estos conciertos que se celebran el 8 de marzo yo creo que están dando muy buen resultado. Están dándole también una visibilidad que la tenía muy escasa a la mujer dentro del mundo del rock, y creo que el público está respondiendo bastante bien, ¿verdad? Este tipo de eventos. Y es que eso es una lucha, eso de la mujer en el rock es que es una lucha, es una carrera de fondo que hay que seguir apretando y apretando, y que haya cosas así, pues jolín, es una maravilla, desde luego. Ahí está Olivia poniendo su granito de arena en esa carrera de fondo, en esa lucha, no poniendo su granito de arena solamente, sino su todo el granero, si hace falta, ¿eh? No hay más que ir a verla a un concierto para comprobarlo. Olivia, oye, que muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Nada, un placer. Muchísimas gracias a ti por invitarme. La invitación, vamos, yo cuanto más material tengáis, más veces os te voy a invitar, ¿eh? O sea, pero vamos, que si perfecto. Quieres, si quieres salir todas las semanas, si tienes algo que contarnos, el micro, ya sabes que lo tienes a tu disposición. Electric Flames, No Way es el tema que estamos escuchando, con el cual estamos cerrando esta entrevista, este Fucking Master, con Olivia, cantante de los carroqueros madrileños, que lo dicho, este viernes, si la quieres ver cantar a ella junto a Elisa Martín, acude a la Revi, y el día 8 de marzo ya sí, acude sí o sí, que además hay tiempo para que te pilles la entrada, para ver a Electric Flames junto a Amaro, Coven y Sunset Boulevard en ese Metal y Female Fest tercera edición. ¡Nos vamos, Roxa Rosae! Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y todos vosotros en tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Olivia, nos vemos en los conciertos. ¡Mucha mierda mañana! Gracias, adiós, muchas gracias. El lunes más, si os quiere, agure monamures. Estos son Electric Flames, No Way.